sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del lunes 14 de diciembre. Hoy la editorial que habitualmente hacemos es editorial que tiene como fundamento lo que llamamos la lógica cromañón, tiene un título que me parece que es ilustrativo: el antimacrismo como estrategia de la impunidad kirchnerista. Recordemos que la lógica cromañón tiene como su funcionamiento básico la incapacidad de anticipar. Nada se anticipa, nada se puede prever, nada se puede operar en función de pronósticos más o menos confiables. Lo que aparece, aparece siempre de golpe, en forma imprevista, en forma sorpresiva. Se sigue llamando accidente, se sigue llamando a tragedia. Un colectivo se desbarranca, mueren 50 gendarmes en una ruta que, como tantas rutas argentinas, son rutas absolutamente intransitables. Yo voy con frecuencia a la provincia de Río Negro, Neuquén, ahí la ruta 22 es una trampa mortal. Vialidad nacional, vialidades provinciales son realmente asesinos seriales. Son rutas que no están señalizadas, que no tienen luces, que tienen baches, que son muy angostas, que no tienen banquina y sin embargo hay que pagar peaje. Pero no voy a hablar de las rutas argentinas y los asesinatos, en definitiva no dejan de ser eso, sino de lo que es la lógica cromañón. Y la lógica cromañón aplicado a la política nacional muestra a mi criterio la siguiente situación. ¿Qué ha pasado en la Argentina para que el ingeniero de la triste figura, como tantas veces lo he caracterizado, sea presidente? Pero no solamente presidente. Presidente con una provincia de Buenos Aires, también gobernada por el macrismo, por Cambiemos, o sea, macrismo más rezago radical, y la ciudad de Buenos Aires. Cuando ganó por primera vez Macri, que sorprendentemente le ganó a Filmus y a Tellerman, bueno, se dijeron muchas cosas. La ciudad siempre fue gorila. Cuando ganó por segunda vez, ya había gente que vomitaba, todo el país era kirchnerista y sin embargo, la ciudad de Buenos Aires era macrista. Después Larreta, en un debate, junto con Lustó, y junto con Recalde, y Recalde atacándolo más a Lustó que a Larreta. Ganó Larreta en balotaje, ajustado, pero ganó. Después la catástrofe de la provincia de Buenos Aires, por el capricho, la temeridad de sostener a un candidato a todas luces impresentable, como fue Aníbal Fernández. Me contaron que justamente en el PRO festejaron el triunfo de Aníbal Fernández en la interna, porque era el único candidato al cual estaban seguros que le iban a ganar. Y luego, a nivel nacional, cuando se discutía si Scioli en primera vuelta llegaba a impedir el balotaje, o si quedaba 8 puntos, a 7 puntos, incluso si Macri iba a ir al balotaje, bueno, todo eso quedó sepultado. Finalmente, Macri ganó. Y ahora hay una fuerte campaña que inclusive tiene, por ejemplo, como expresión para mí sorpresiva, que un candidato a presidente, o sea, un candidato que acepta el juego electoral de la democracia burguesa, como Nicolás del Caño, se niegue a una entrevista con Macri, con un montón de argumentos, todos aceptables, pero realmente a mi criterio, que demuestra que hay una, como una especie de espíritu antimacrista, que no solamente está sostenido desde lo que es Macri, sino que me parece que hoy decir que el enemigo es Macri es la garantía de impunidad del kirchnerismo. Yo en el balotaje lo voté a Scioli, traté de fundamentarlo en dos trabajos, uno que se llamó Votar en Negro, y que justamente era porque el triunfo de Macri iba a permitirle al kirchnerismo volver a ocupar el lugar de la oposición lúcida, del movimiento popular y todas las baterías dirigidas al antimacrismo, no al anticapitalismo, porque eso sería escupir para arriba, pero para que nos ayude a pensar estas cosas y otras muchas, porque también está la situación en Venezuela. Tenemos en este programa, no sé si la suerte, pero la excelente ocasión de charlar con un gran dirigente político, un militante, un enorme compañero como Jorge Altamira. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, te agradezco mucho, Alfredo, tus palabras, y espero que sea fructífera para los oyentes y para el trabajo de comunicarse lo que conversemos. Bueno, siempre lo ha sido y esta vez seguramente también. Lo primero que te quiero preguntar es, tiene que ver, por supuesto, con esta realidad nacional tan, para algunos, tan sorprendente. Esto que yo señalaba, no sé si lo pudiste escuchar, hay una especie de furor antimacrista en todos y en todas. Yo creo que en este antimacrismo, así, además súper precoz, porque fue inclusive antes que fuera presidente, y de gente que evidentemente, por lo menos en mi caso, hemos criticado y luchado contra el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, pero no tiene algo que ver, digamos, o a vos qué te parece, si también no hay una usina kirchnerista que busca a través de este antimacrismo feroz la impunidad política. Sí, pero indudablemente una forma de presionar, pero en el juego político burgués, como para usar palabras correctas que usaste vos, estas cosas simples son para negociar. Es decir, yo no creo ni un poquito en el antimacrismo de la cúpula del PJ, del Frente para la Victoria, etcétera. Eso se manifestó muy claramente cuando Scioli lo fue a ver a Macri. Cuando Scioli lo fue a ver a Macri, Macri ya había dicho que iba a gobernar hasta marzo sin Congreso. Y a Scioli eso no le mereció ningún reparo. Entonces ya están arreglando. Y en un momento que están pasando cosas muy graves, en particular porque desenmascaran al macrismo, la bancada kirchnerista está en una pugna por repartirse presidencia de comisiones en el Congreso con Macri, como lo vino haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, donde llegaron a una infinita cantidad de acuerdos, especialmente cuando eran negocios inmobiliarios. Así que el que apueste a una oposición kirchnerista al macrismo pierde como la guerra. Me acaban de decir, y por eso me apresuré en aportar una definición, que Macri acaba de nombrar por decreto dos jueces de la Corte Suprema. Si te digo que ni Cristina lo hizo. Perdón, es Jorge, eso no es anticonstitucional, y Irene Antinori, bueno, te saluda. Indudablemente es demencial, pero dijo que hasta marzo. Y en marzo los va a presentar en el Congreso. Y se refiere a un antecedente de Mitre, que por un periodo de 2 meses o algo así, había hecho una cosa similar. pero para que para Carrió, que lo mira por TV. ¿Dónde está el es un avasallamiento tan grande? Yo tuiteé que Dios, la patria, los santos evangelios y la FIFA se lo demanden. Para. Es un escándalo político. Y el escándalo político tiene un fundamento extraordinario. Él tiene que tomar medidas excepcionales para rescatar a banqueros, importadores, exportadores, que quieren que se les pague una deuda que Cristina dejó en una proporción colosal, pero no registrada, no como una deuda que vos pones un bono, te dan la plata y una deuda, sino que deudas que no están registradas y Macri las quiere convertir en bonos. Más o menos suma como 60 mil millones de dólares. Pasa por encima del Congreso en estas vacaciones, ignorándolo en materia de deuda externa. Como al mismo tiempo el presupuesto nacional 2006 es el del gobierno anterior y no se adecúa a esta política, va a usar los superpoderes de Dualde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner para distribuir partidas presupuestarias a gusto. Por la infinitésima parte de esto, le quieren hacer un juicio político a Dilma Rousseff en Brasil, porque hizo una operación de este tipo mínima, pero lógicamente violó una disposición legal. Acá lo hacen a una escala fenomenal y se quedan mirando. Si el Congreso no se autoconvoca, ignorando el hecho de que no lo convoca Macri, es una declaración de complicidad, así que vamos a ver lo que hacen los kirchneristas que tienen la bancada más importante. Jorge Altamira, con él estamos hablando. Yo tengo un aforismo que dice que el escándalo es la cara visible de la hipocresía, ¿no? Porque de alguna manera creo que el antimacrismo, tan con un Scioli que de alguna manera acordó con Macri mucho antes del balotaje, con ese payasesco debate que tuvieron, pero en definitiva Macri no será la versión tipo Mr. Hyde de lo que sería un Scioli más parecido a Jekyll, pero con políticas de fondo muy similares. O sea, quiero decir, probablemente, porque mira, vos sos psicoanalista. Todavía sí. No, te lo digo porque entonces vas a entender, aunque yo no de psicoanálisis nada. No creas, nunca, vos sos una... No, pero quiero decir, sos un psicoanalista político. Bueno, por eso, por lo que yo entiendo, cuando vos ves una corriente unánime en la burguesía, no una corriente divergente, que va en una cierta dirección, aunque haya cinco candidatos de ella, todos apuntan a lo mismo. Pelean para ver quién va a ser el que va a pilotear ese proceso. Argentina está en bancarrota y la burguesía argentina quiere una operación de rescate con el capital internacional. Lo dijeron los asesores de Scioli mejor que lo dijeron los asesores de Macri. Mucho mejor. Por lo tanto, eran lo mismo, y ahí es donde no entiendo por qué habría que votar a Scioli. De ninguna manera. Hay un momento en que hay que pararse en una posición de claridad y dejar que la ciudadanía, los trabajadores, hagan su experiencia. En cierto modo también es con los hijos de uno. Hay un momento en que uno dice, yo tengo un consejo que le va a evitar a mi hijo esto, pero salvo mirar de que no ocurre nada negativo y irreversible, uno a veces, como adulto que es, dice, no, que atraviese la experiencia, que atraviese una frustración amorosa en lugar de estar llenándole la cabeza, advirtiéndole sobre el punto, lo cual es una injerencia en la intimidad del propio hijo o hija, completamente indebido. Y por eso nosotros nos paramos. Ahora tenemos una gran autoridad. El 11 de diciembre el Consejo convocó al diálogo, salió un comunicado denunciando el diálogo como un encubrimiento de un gobierno por decreto, el 11. Alfredo el 11. Ahora, este extremo de nombrar al juez de la corte, esa no me la imaginé. No soy Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? Pero está en esa línea. Ahora, o sea, que mucha gente va a decir, esta izquierda, ¿qué sería que es? Ahora, ¿vos estás de acuerdo entonces que el Caño no haya ido a la entrevista con no, Macri? No, de ninguna manera. Yo voy a la Casa Rosada, se lo digo a Macri, y después salgo y le cuento los que le dije a Macri. Primero voy con un comunicado escrito. O sea, vos hubieras ido a hablar con Macri. yo hubiera ido con un comunicado escrito diciendo todo lo que acabo de decir, o mandando el comunicado que escribí ese mismo día. Se lo digo a Macri, al salir no solo lo denuncia por convocar un diálogo para encubrir, sino que además le informo a la prensa y a la población qué fue lo que él me respondió a mí. Es decir, algo lo que haría cualquier yudoca. ¿Se entiende o no? ¿Vos viste algún yudoca que no aproveche el impulso del adversario para doblegarlo? Sí, no, te entiendo. Lo que pasa es que fue muy fuerte esta imagen, como una cuestión muy principista, que del Caño y Silvia Bergman también, de no asistir a la entrevista con Macri, cuando yo creo que son, si uno está en ese juego, si vos querés, de realismo mágico, yo llamo más bien alucinatorio social, ¿no? Que son las elecciones burguesas, bueno, jugarla hasta el final, ¿no? Pero por supuesto, todo proceso hay que jugarlo hasta el final, porque el tema es el siguiente. Un revolucionario no puede limitarse a la autoafirmación, eso lo hacen las personas inconscientemente falta de convicción, que creen que tienen una convicción pero no están seguras de ella. Yo no voy a verlo a Macri, boicoteo las elecciones y saboteo el Congreso si tengo a todo mi pueblo insurgido contra el poder del capital. Porque quiere decir que hay una fase del proceso político que mi país, el pueblo de mi país, los trabajadores de mi país lo han superado. Pero si nosotros ganamos el 3% de los votos, no lo ha superado. Yo tengo que esmerarme en desenmascararlos a ellos y hablar al país de Barrosada y obligar a todos los canales de televisión a que me reproduzcan que yo denuncio al gobierno que me invitó, lo denuncio por tener la intención de endeudar, sacarle impuestos a los capitalistas, sacarle los subsidios a la gente que consume luz y gas, pero mantenérselo a las petroleras, pagando un precio por el barril de petróleo varias veces superior al internacional, decirlo ahí. Imagina qué golpe. Yo pienso que la gente diría, esta gente va hasta el final, esta gente no vacila en usar todos los instrumentos que el Estado pone a disposición, los medios, etcétera, para llegar en profundidad a su propio pueblo. Bueno, o sea que se abren como, o se abrieron evidentemente dentro del Frente Izquierda dos estrategias o dos tácticas muy diferentes respecto a este tema. No, yo no quiero ser prematuro en este punto porque hay un hecho incorrecto que es previo a esto. No consultar Frente de Izquierda, no dijéramos, che, juntémonos, porque esto, lo que hagamos, va a ser una responsabilidad colectiva. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que vi es que, con el tiempo, han empezado a tomar todas las posiciones que yo fui picando. A lo mejor estarán en una vía de corrección. Ya no pueden corregir el desaprovechamiento mediático, político, que implicaba ir con una posición muy firme, eso ya es irreversible, pero empiezan a tomar las banderas. ¿Lo hacen por qué? Porque quieren disimular un fracaso anterior. Lo hacen genuinamente porque se dan cuenta que tienen que corregir el rumbo. Bueno, dejemos abierto. No seamos tan severos entre nosotros mismos. Tengamos un poco de condescendencia. Me refiero entre nosotros, a la izquierda. Un poco. Porque como tenemos que caminar cuesta arriba, tenemos que buscar los esfuerzos comunes y dentro de lo que sea legítimo, aminorar las desavenencias. Esa ha sido mi línea de conducta, incluso por esa línea de conducta puede ser que haya pagado un precio electoral. Jorge Altamira, vos pensás que dentro de lo que podemos llamar la izquierda clasista, no digamos la izquierda amarilla, ni la socialdemocracia, ni lo que yo denomino el retroprogresismo, ¿no? Digamos la izquierda clasista, combativa, muy ligada a la tarea gremial, territorial. ¿Vos pensás que el kirchnerismo ha logrado cooptar parte de esa izquierda? No, de esa izquierda que está en este tipo de lucha, sí, no. Y ahora va a ser menos. Lo que ocurrió en un comienzo es que cooptó, por ejemplo, había movimientos piqueteros, movimientos de lucha, pero que eran fenómenos que respondían a una coyuntura gravísima, de enorme desocupación. Y dentro del movimiento piquetero, la Asamblea Nacional Piquetera, nunca dejaron de expresarse ese tipo de divergencias. Y ahí es precisamente que aparece un gobierno que dice, yo me tengo que apoyar en una parte de esta gente si quiero controlar la situación. Mira, en el día de ayer hicimos un picnic con miles y miles de personas. Al cerrar el picnic, siempre se cierra con un discurso, yo toqué un tema que está muy en boga, y es el siguiente, el kirchnerismo no abrió ninguna grieta. Están equivocados todos estos intelectuales que van a 678 y ATN, porque la grieta existía realmente en el 2002 con el movimiento piquetero, cuando los políticos no iban por la calle porque tenían miedo que la gente los cagara a patadas. Ahí había una grieta. Y el kirchnerismo con Duhalde operaron para aminorar esa grieta y eventualmente intentar superarla. Y emplearon la expresión con la política hemos recuperado esto y lo otro. Esa grieta existía antes y ellos trabajaron para superarla, para desvirtuarla, porque aquella grieta era genuina, era una grieta del pueblo victimizado, por un lado, y los que saquearon el país, Cavallo, los grandes intereses económicos. El trabajo del kirchnerismo fue un trabajo contrarrevolucionario. Y ahora con la quiebra del kirchnerismo, se va de nuevo a la grieta. Y en la advertencia que nosotros hacemos a nuestros compañeros en fábrica, quiero decir, en todos los movimientos de lucha, no permitamos que nos cierre algún aventurero esta grieta, aprovechémosla, ya que existe objetivamente, no que lo inventamos nosotros, que es el fracaso de un intento de conciliación que no tiene ningún fundamento ni base, y desarrollemos un movimiento obrero independiente que pueda pelear el poder político. Jorge Altamira, una pregunta que por ahí es como una especie de persaltum, ¿no? Pero bueno, es necesario. En Venezuela ha habido elecciones, realmente ha sido muy catastrófico para el oficialismo, ¿no? Han perdido, bueno, ya hay mayoría selectiva, mayoría, no sé, especial, bueno, una gran mayoría de la oposición. ¿Qué evaluación haces vos de este resultado electoral y las perspectivas que esto puede abrir en Venezuela, ¿no? Bueno, en primer lugar, no quiero ser reiterativo, pero es una expresión del fracaso del chavismo agravada porque se murió Chávez. ¿Qué tiene que ver con el siguiente punto? Porque yo lo seguí mucho a Chávez, he ido a Venezuela. Yo fui personalmente a Venezuela a apoyar cuando le quisieron dar el golpe de Estado y el sabotaje petrolero. Y he anudado muchas relaciones y he recorrido muchos estados de Venezuela dando conferencias, algunas de ellas propiciadas por el propio chavismo. Chávez tenía la convicción de que el precio del petróleo, el barril a $150, iba a durar toda la vida. Que eso se podía manejar tranquilamente porque él decía que tenía la mayor reserva de petróleo del mundo. Y entonces armó algo interesante como son todos estos planes sociales y todas estas construcciones de viviendas que son también muy interesantes. Pero es un enfoque completamente quietista. Es desconocer el capitalismo y el petróleo está por el suelo. Y el régimen se vino abajo porque nunca salió de la renta petrolera, de la estructura histórica de Venezuela. Y era tan abundante el dinero que se formó una boliburguesía, que si vos mirás el sitio Aporrea, donde escriben enemigos de la derecha, algunos abiertos simpatizantes del chavismo, otros críticos del chavismo, hay denuncias fenomenales de corrupción. En el día de ayer, el exministro de Economía, que estuvo todo el tiempo con Chávez, y también bajo Maduro un tiempo, y luego renunció por desavenencias con la conducta del gobierno frente al fenomenal desabastecimiento, lo que diríamos que sería una especie de ala izquierda del chavismo, llamó una conferencia de prensa y la reprimieron grupos chavistas. O sea, bueno, entonces, es una experiencia que fracasó y ahora hay que imprimirle un rumbo nuevo sobre la base de la experiencia. Maduro es el responsable de la victoria de la derecha. Hasta el día de hoy, la derecha no tiene raíz social profunda en Venezuela. No la tiene. Conquistó los votos porque la gente no puede estar 8 horas haciendo una cola. Simplemente, ha desorganizado el país. Me dijeron que hay un barrio, que hay un barrio en Venezuela muy humilde, que es un apoyo muy fuerte de la derecha, de Capriles. Ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Bueno, mira, hay dos barrios, y te lo digo. Uno es Petare, que es un barrio que está en Colina, ¿viste? Y el otro es el barrio sobre el 23 de enero. El barrio 23 de enero es una especie de soviet chavista. Es el que más he frecuentado en mis viajes y he participado en los programas de radio de ellos. ¿Te das cuenta que la derecha le penetró el 23 de mayo? Además, ¿por qué tiene la derecha dos tercios de los legisladores y por lo tanto un poder absoluto casi ejecutivo? Porque Maduro manipuló las circunscripciones, haciendo que las circunscripciones que él pensaba que eran chavistas, tuvieran una sobre representación sobre circunscripciones que él pensaba que podía ganar la oposición. Y entonces perder en votos, pero no perder en el Congreso. Eso ya ocurrió en una elección anterior. Ahora, en esos distritos sobre representados ganaron los escuálidos. ¿Te das cuenta del boomerang? Sí, sí, sí. Se fabricaron una mayoría artificial, porque la elección salió 60-40 y todavía no llega ni siquiera 58-42 y no llega de ninguna manera a los dos tercios. Es decir que está sobre representada la oposición por una manipulación que la oposición denunció, la oposición de derecha denunció, y los otros naturalmente hicieron caso omiso. Si vos juntás Venezuela, Brasil y Argentina, 2016 debuta con una fractura política y de estados absolutamente enorme, que se agrava porque el ciclo de nuestros países en la crisis mundial ahora se ha tornado francamente negativo, con caída de precios de materias primas y con gran fuga de capitales. Entonces hay que mirar de frente el año que viene. Es un periodo en que va a haber una conmoción en el campo social y político en los distintos países de América Latina extremadamente importante. Y yo no he tenido todavía tiempo de reflexionar si esta gente de Macri no tiene el mismo concepto que estoy expresando en esta conversación con ustedes y ha salido con los tapones de punta, sorprendentemente, a dar por decreto todo, en el entendimiento de que tiene que mostrar una fuerza y hasta una violencia, creyendo que por ese camino se va a respetar. Y entonces el tipo que te bailaba ahí, que en los estrados ahí, se hacía loquito y sonría todo el tiempo, está actuando de una forma extremadamente despótica. Bueno, Jorge Altamira, como siempre se me ocurrió mientras hacía la caracterización de Venezuela, el título de un trabajo que yo escribí hace mucho, que le puse Se cae de Maduro, pero es un lugar común. Pero evidentemente se cayó de Maduro esta maniobra electoral que vos señalás y que de alguna manera expresás tan claramente, ¿no? Yo me acuerdo cuando a Frondizi le decían Maquiavelo por todas las cosas que inventaba y le explotaban siempre en la mano, ¿no? Bueno, sí, el maquiavelismo en política, sí. En último, y además el que mejor lo sabía era Maquiavelo. Sí, sí, por supuesto. Que advertía a los príncipes sobre los límites de sus propias recomendaciones. Bueno, Jorge Altamira, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, nos encanta hablar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo y pronto te volveremos a inquietar. Bueno, y una fórmula pero absolutamente sincera. Feliz Año Nuevo. Igualmente para vos. Fuerte abrazo. Chao. En Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Oh, dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Bueno, la verdad que sí, hay muchos que todavía lo niegan, pero una de las personas que seguramente no lo niega es nuestra amiga y compañera María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Te escuchamos de lejos, ¿dónde, por dónde andás? No, volviendo a casa. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, cenando con Alfredo y con Irene. Bueno, María del Carmen Verdú, queremos algún comentario tuyo respecto a cierto... situación actual. El ingeniero Macri ha designado dos jueces de la Corte Suprema por decreto, y además, bueno, está todo este tema de las retenciones y demás. Yo conozco tus posiciones, pero creo que sería bueno cómo se cruza toda esta política de shock que de alguna manera estaba anunciada, ¿no? Entre el gradualismo de Scioli y el shock de Macri, la cosa no era muy diferente, pero ¿cómo impacta esto en lo cotidiano, inclusive en lo cotidiano de la defensa de los derechos humanos? Sí, en lo cotidiano de la cuestión represiva es donde menos quiebre hay entre la actual administración y la que terminó desde diciembre. Por lo pronto lo vemos en los elogios que cada vez que tiene la oportunidad hace Ritondo de su antecesor Granados, por ejemplo, o en un pequeño detalle que ocurrió hoy: un Mercedes-Benz fue detenido en la provincia de Formosa, en la ruta 11, traía 32 kilos de cocaína camuflados en el chasis, y el que manejaba era un policía. Uno más para la larga lista de los casos de criminalidad policial. Y que no me cuenten que un policía de 30 años con un Mercedes-Benz último modelo, B200, con 32 kilos de cocaína, es un cuentapropista, ¿no es cierto? Ahora, en lo que vos señalabas, bueno, es evidente que el ingeniero Macri es sonso y claramente están dando pasos para adecuar el aparato judicial a las necesidades de su nuevo gobierno, por un lado con la Corte Suprema, por el otro lado con las declaraciones del ministro de Justicia, Garabano, en relación a la necesidad de que renuncie Gilles Carbó, no porque sea buena ni mala, es como la policía, que no es ni buena ni mala, es policía, y un fiscal no es ni bueno ni malo, es un fiscal, es un acusador público, que tiene la misma conciencia de clase que los jueces, pero que representa un sector diferente de la burguesía que el que hoy está enancado en el gobierno y que por eso quieren reemplazar con alguno más afín a sus posiciones. Es cubrir las bases en todos los ámbitos, como lo ha hecho con las designaciones en el gabinete, donde por algo se ha hecho tan popular esto de Argentina mira por sus propios dueños, porque claramente va cerrando los acuerdos con cada sector que a partir de ahora será el más privilegiado dentro del campo de la burguesía. Ahora, vos sabés que eso de atendido por sus propios dueños, yo el chiste ese lo leí la primera vez en Página 12 en la época de Menem. O sea, ya con Menem, cuando hizo el pacto con Bungibor, la idea claro. Era esa, ¿no? O sea que justamente es como una vuelta de tuerca, más allá de que, como de costumbre, ¿no? La primera como tragedia, la segunda como farsa, con la cantata de Gilda en el balcón de la Casa Rosada y el hula-hula del presidente, pero lo cierto es que uno tiene una sensación de déjà vu, ¿no es cierto? Con los empresarios, cada uno cuidando su sector, cada uno representando la fracción de la burguesía que tiene que ver con la Secretaría o el Ministerio, y la división misma del Ministerio de Economía en seis partes responde a ese reparto para que todos se sientan satisfechos. En relación a las políticas de seguridad que va a instrumentar este gobierno, básicamente desde lo que está planteando en relación a fuerzas policiales, la represión. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, indudablemente los personajes que me refiero básicamente a Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Sí, sí, pero vos fíjate que, o sea, Patricia Bullrich es un excelente ejemplo con su experiencia como funcionaria en el área de seguridad en la intendencia de Juan José Álvarez de Burlingame cuando ella pertenecía al PJ, ya por el año 98, después como funcionaria también en el área de seguridad, dirigiendo el Servicio Penitenciario Federal, ni más ni menos que con el gobierno de la Alianza UCR Frepaso, de la que después fue secretaria de Seguridad Social y ministra de Trabajo, pero en su misma línea va el resto de la estructura del aparato de seguridad nacional, empezando por Eugenio Bursaco, y también los elegidos a nivel de nación y provincia, con dos personajes como Cristian Ritondo y Martín Ocampo, que también vienen con experiencia de haber servido en la CIDE, uno con Toma, el otro con Santibáñez, que tienen en su haber distinto, en un caso, mucho más claramente una carrera política vinculada con la cuestión represiva, en el otro es su único cargo conocido, más allá de los puestos políticos dentro de su militancia del PRO, el de haber sido el fiscal general, o sea, el equivalente al cargo de Gilles Carbó, pero en la ciudad de Buenos Aires en el curso de este año, con una particularidad que nosotros señalábamos hace poco en un comunicado emitido por Correa, que es el de que por primera vez tenemos un mando unificado en materia represiva en Capital, nivel nacional y la provincia de Buenos Aires. Y a esto hay que sumar además las tres provincias radicales, donde, por poner solo un ejemplo, en la provincia de Mendoza, el nuevo gobernador de la coalición Cambiemos asumió su cargo con un larguísimo discurso donde, entre muchas otras cosas, como por ejemplo, no vamos a tolerar los piquetes ni las movilizaciones y la policía las va a disolver, anunció que formalmente, institucionalmente, los policías acusados por delitos, tanto el de los 32 kilos de cocaína o sus equivalentes, como el autor de un fusilamiento de gatillo fácil, una tortura, una muerte en una comisaría, etcétera, van a tener un organismo estatal denominado Defensor del Policía, que ejerza de manera oficial su defensa. Si esto lo vinculamos con las declaraciones que ya hizo Rodríguez Larreta como jefe de gobierno de la ciudad de que hay que aumentar la cantidad de policías, lo que ha dicho Ritondo en las últimas horas en el mismo sentido en relación a la provincia de Buenos Aires, y por supuesto la propia Patricia Bullrich, bueno, el escenario es el que hemos tenido en este fin de semana, donde ya hubo un asentamiento reprimido, con presos, con lastimados, con familias desalojadas por la fuerza, y un centro cultural en la zona norte del conurbano, también desalojado por la fuerza, con presos, y allí están los videos en internet para el que los quiera mirar. Bueno, María del Carmen Verdú, te agradecemos muchísimo todo esto, creo que va a ser muy importante que sigamos charlando en tu columna quincenal en este programa. Evidentemente va a ser un verano duro, y una de las cosas que yo quiero profundizar y pensar contigo es esto que para mí es una fuerte convicción, y es que el macrismo es la etapa superior del kirchnerismo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, hay evidentemente un proceso que se viene desarrollando. Yo coincido con este planteo que vos has desarrollado también, en el sentido de que si alguien tiene, entre comillas, la culpa de que el macrismo haya llegado a la primera magistratura y a ser quien puso el presidente en la Casa Rosada, el principal responsable indudablemente ha sido el kirchnerismo. Lo seguimos discutiendo, María del Carmen. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Hasta Gracias luego. A vos. Que el mundo puede ser una porquería, ya lo sé. En el 500 y en el 2000. perros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un desastre. El genial discípulo decía valores y doblez, que siempre ha habido chorros estafados, y tenía razón. Yo siempre dije que si Discépolo hubiera tomado antidepresivos no hubiera escrito las cosas hermosas que escribió, así que por suerte nadie lo medicó con antidepresivos. Pero Discépolo también hubiera reconocido que hay compañeros y compañeras que no son ni valores ni dublés, sino más bien son genuinas, son verdaderas, son luchadoras, no de un día, ni de dos, ni de una semana, sino yo diría de años y de décadas. Y tenemos la suerte, y le agradecemos muchísimo desde Sueños Posibles, poder charlar con Fabiana Túñez. ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá con Irene Antinori, con muchísimas ganas de escucharte. Realmente para nosotros fue una alegría, y nada pequeña, una enorme alegría, que pasaras a desempeñar una actividad en el Consejo de la Mujer. Y te pediría, por favor, que me expliques un poco bien ¿qué pensás? No, en sí de la designación, pero ¿cuáles van a ser tus áreas de trabajo? ¿O qué es la inquietud que tenés en poder a lo mejor plasmar toda tu lucha desde un lugar que seguramente te va a permitir alcances mucho mayores, ¿no? Sí, la realidad es que la prioridad va a estar puesta en los primeros meses de gestión en el diseño del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, que es una ayuda que data del 2010, y esto es fundamental para poder plantear una política pública integral, transversal, interdisciplinaria y fundamentalmente federal. Así que la realidad es que estamos trabajando muy, muy fuertemente para poder llegar a marzo, a más tardar abril, ya con el diseño del plan, y luego, bueno, trabajar en la implementación y también en el presupuesto que se va a necesitar para el plan, que no está contemplado en el presupuesto que actualmente fue aprobado para el ejercicio que viene. Así que eso consideramos que es el puntapié inicial para poder trabajar en profundidad la problemática de la violencia de género, en la asistencia directa, en la prevención, como en los dispositivos de protección, como en los cambios culturales, en las currículas educativas que permitan realmente ir trabajando el cambio cultural que necesitamos para erradicar la violencia de género. Bueno, una pregunta, Fabiana Túñez, porque yo sé que vos has militado en estos temas hace muchos años, porque he recibido algunos comentarios así un poquito filoso respecto a si tenías o no que aceptar, bueno, esas cosas que siempre pasan. Por supuesto que me alegra mucho que hayas aceptado, pero una pregunta que realmente me preocupa, que quiero pensarla, ¿no? Porque ojalá tuviera la respuesta. ¿Cuál pensás vos que es el fundante, digamos, la esencia de la violencia de género, sobre todo de la violencia de género hacia la mujer, que se ha desatado? Yo no creo que solamente ahora se conozca, creo que realmente, además de que se conoce, creo que hay más, o por lo menos con mucho más niveles de crueldad, ¿no? Antes como que había una violencia de género naturalizada, ¿no? La mujer estaba en su lugar, el hombre en el suyo, bueno, la vida era hermosa, ¿no? Pero ¿cómo es ahora, digamos? Porque realmente creo que la prevención debería también hundir el análisis en las raíces culturales de la violencia de género. Esto es fundamental, por eso hablábamos de integral y transversal. Creemos que es fundamental, y yo por la experiencia acumulada a lo largo de estos años, que hay que trabajar fuertemente en deconstruir pautas y cuestiones culturales que nos marcan y que lamentablemente con el transcurso del tiempo y de los años esto no ha cambiado, se ha profundizado, y yo coincido con lo que vos decís, es hasta más cruel todavía. Y creo que esto lo vamos a lograr si educamos a varones y mujeres en igualdad, en equidad, con otros parámetros, desde el inicio del jardín hasta la universidad. Y tenemos que formar profesionales con mirada de género. Hoy en la actualidad tenemos carreras que tienen una incidencia directa en la temática de violencia de género, que lo tienen como posgrados en el mejor de los casos. O sea que evidentemente se necesita un cambio de fondo y se necesita trabajar con todos los sectores de la sociedad. La prevención es solamente decirle a alguien, bueno, tenés un teléfono, tenés estos derechos y podés hacer tal o cual cosa. También la prevención, y ahí yo coincido plenamente, está fundamentalmente en estos cambios de paradigma que necesitamos en el mundo, porque la realidad es que la violencia de género no es solamente en la Argentina, sino que es una pandemia en el mundo, y creo que nosotros como país tenemos legislaciones que realmente son muy, muy, muy importantes, muy buenas. El tema es que fallamos a la hora de la implementación. Fabiana Túñez, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vos sabés que a mí una de las cosas que me llamaba la atención cuando trabajaba en comedores populares en el 2003 era que nosotros hacíamos talleres para la primera infancia, ¿no? Para dar igualdad de herramientas de pensamiento. Y cuando hacíamos talleres para papás, para padres, venían solamente las mamás. O sea, cómo este patriarcado ya se marca desde los inicios mismos de la vida. O sea, no eran que los padres se unían a las charlas y a ver, bueno, cómo era esta experiencia de trabajar con los bebés, cómo había que estimularlos. Cosa que, bueno, que esto nos marca de alguna forma cómo nos atraviesa el patriarcado desde toda la vida. Sí, y porque todavía el tema de el ser padre o madre que todavía coloca a la mujer en el ámbito de lo privado y al varón en el ámbito de lo público. Entonces, estas son las cosas que tenemos que cambiar, que obviamente no las vamos a cambiar ni ahora ni en 4 años, pero sí tenemos que empezar a transitar un camino que nos permita decir, bueno, de acá a 20 años vamos a tener generaciones de hombres y mujeres educados con otros parámetros. En algún momento tenemos que empezar. No, sí, ya es un paso, ya es un paso muy grande, digamos, un paradigma diferente cuando hablamos de familias monoparentales. Exacto. Yo creo que han cambiado algunas cuestiones que, bueno, que hay que profundizar, y fundamentalmente en el caso de la violencia extrema, como son los femicidios, en los casos de los abusos sexuales, los casos de la trata para explotación sexual, la prostitución tomada como también una forma extrema de violencia hacia las mujeres enmarcada en los derechos humanos. O sea, hay un montón de violencias en las cuales las mujeres terminamos siendo víctimas de una situación que perfectamente se podría modificar con la cultura. Ahora bien, mientras tanto, mientras estos cambios se dan, sí tenemos que generar políticas públicas que sean activas, que sean eficientes, que sean rápidas, para poder ayudar a esa mujer a salir de ese vínculo de violencia. Y esto es lo que, lamentablemente, a pesar de las leyes en las cuales hemos avanzado, todavía en este punto no se ha avanzado. De hecho, la muestra más acabada es que tanto el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia como el Consejo Federal de Lucha contra la Trata son los dos puntos que no se han logrado concretar, porque eso es lo que nos determina políticas que llegan directamente a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad y de violencia. Entonces, creo que eso va a ser un trabajo muy, muy intenso que va a haber que tener, y que yo, por mi vida activista, va mi vida en esto, ¿no? Yo creo que es fundamental que las políticas públicas le lleguen a las personas que lo necesitan, y yo sé lo que pasa en el país porque la he recorrido durante todos estos años, y yo sé donde no hay absolutamente nada, donde dicen que hay pero no hay, o lo que hay no está profesionalizado. El trabajo arduo que hacen las ONG a lo largo y a lo ancho de nuestro país que cumplen funciones que debería cumplir el Estado y que las mismas ONG no tienen el reconocimiento que deberían tener. Por eso para mí era trascendente cuando acepté, bueno, los ejes estos planteados y fundamentalmente tener un Consejo Nacional de las Mujeres de puertas abiertas al diálogo, a la articulación con los diferentes sectores, porque es el único camino, el diálogo y el encuentro es lo que nos va a permitir empezar a profundizar, digamos, partiendo que tenemos para profundizar lo que nos falta, ¿no? Porque los grandes dramas que se juegan ahí son los la dependencia psicológica y la dependencia económica. Que bueno, que a estas mujeres que puedan ser rescatadas de la trata hay que darles contención y hay que darles posibilidades laborales. Si no, exacto, ¿viste? Exacto. Yo creo que en un primer momento el Estado tiene que estar presente con una asistencia concreta, pero que después el Estado también tiene que estar presente a la hora de fortalecerla, tanto desde el punto de vista de la educación como desde el punto de vista laboral, para que realmente pueda diseñar un nuevo proyecto de vida autónomo, porque de esto se trata. Y hasta ahora lo que hay es hay diferentes políticas de asistencia insuficientes, pero lo que falta profundizar, además de la asistencia, es todo lo que vos decís que tiene que ver con fortalecer tanto a la víctima de trata como a la mujer en situación de prostitución, como a la víctima de violencia de género. Todas estas mujeres necesitan rediseñar un proyecto de vida, así como también contemplar a las víctimas colaterales de esa violencia, que son hijos e hijas, que también se ven afectadas por una misma problemática. Fabiana Túnez, con ella estamos hablando, presidenta del Consejo de, de las Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires. Una reflexión. No, de la Nación. De la Nación. A nivel nacional. Bueno, pues, está bien. No, pero te explico mi fallido. No me acostumbro que sea casi lo mismo. Hasta hace pocos meses hubiera sido la ciudad, claro, de la Nación, pero claro. De la Nación. Me tengo que dar cuenta que ganó Macri, discúlpame, ya se me va a pasar. No, pero digo una cosa de fondo, a ver qué pensás. No, o por lo menos quería compartirlo con vos. Yo creo que una de las cuestiones culturales fundantes de la violencia de género, no de la prostitución ni de la trata. Yo además creo que trata y prostitución son cosas diferentes. Totalmente. Pero bueno, pero es el tema que la mujer sigue encanutada, para decirlo en criollo, en el mandato de amar. El mandato de amar, la prohibición de odiar y la anestesia de la autoconservación, creo que es un trípode nefasto y que hace que las mujeres que tienen el asesinato más anunciado, porque si el femicidio es el asesinato más anunciado que hay, y sin embargo, finalmente son asesinadas, ¿no? Yo creo que hay que trabajar muy duramente con ese trípode que yo mencioné, porque ahí, digamos, hay una raíz de siglos y siglos de sometimiento de la mujer. En una charla que di en un congreso sobre abuso sexual, un taller que duró dos horas y media, bueno, no sé, dos días, no importa, pero fue muy lindo porque una señora mayor, casi diría tan mayor como yo, dijo muy conmovida lo que a ella le había pasado y en un momento dado dijo, cuando yo me hice señorita, y pareció increíble, ¿no? Porque una cosa arcaica de cuando las mujeres decían, cuando tenían la menstruación, que se hacen señoritas, ¿no? O sea, siglos de sometimiento, creo que hay que ir a la raíz de todo esto, ¿no? Hay que ir a la raíz y también hay que caminar el país, porque yo siempre digo, no es lo mismo ser mujer en la ciudad, en las grandes ciudades de todo el país, donde obviamente que hay mucho por hacer y mucho por trabajar a nivel cultural, pero cuando vos empezás a recorrer el interior de cada una de las provincias, que en general hay provincias que son feudales directamente, ahí te das cuenta donde la desigualdad es todavía aún mayor, claramente, y donde también hay que trabajar muy fuertemente para cambiar el paradigma de quienes educan, quienes reproducen cultura, ya sea tanto desde los medios de comunicación como a nivel de los docentes y las docentes. Entonces, es todo un cambio, una movida que hay que hacer, que obviamente la vamos a hacer entre todos y entre todas, porque, digamos, esto es un compromiso que desde el Estado tiene un una responsabilidad, y también como sociedad tenemos que asumir de que esto nos trae como consecuencia una violencia que se vio expresada claramente en el Ni Una Menos, donde toda una sociedad masivamente dijo: esto es un tema de mi agenda, esto es un tema que me preocupa, esto no lo quiero. No. Ahora tenemos que ver cómo desde el Estado se hace lo que se tiene que hacer, desde los Estados, porque acá también incluso a cada una de las provincias, la sociedad también, qué puede aportar para modificar estas pautas culturales que nos siguen matando, violando, asesinando, etcétera, etcétera. Bueno, Fabiana Túnez, Presidenta del Consejo de las Mujeres de la Nación, te agradecemos muchísimo. Sé que tu tiempo en estos días especialmente, bueno, creo que siempre no es muy escaso, así que te agradecemos la atención que has tenido con Sueños Posibles. Me han llegado muchísimos mensajes para que te haga una pregunta que no te la voy a hacer, pero dejo abierta la puertita para una próxima entrevista cuando tengas tiempo. ¿Qué va a pasar con la problemática del aborto, ¿no? Ese tabú total que, bueno, durante el kirchnerismo no se podía hablar, no sé si ahora se va a poder por lo menos pensarlo, analizarlo, porque yo creo que el aborto es un pésimo remedio, pero evidentemente lo que hay que ver es la enfermedad anterior, ¿no? ¿Por qué las mujeres se siguen embarazando cuando no desean hacerlo, ¿no? Pero no es una pregunta. Eso lo tendrá que ver el Congreso de la Nación. Vamos a tratar de que lo vea. Fabiana Túnez, en Sueños Posibles te deseamos la mejor de las suertes en tu trabajo y esperamos poder hablar contigo cada tanto. Dale, un abrazo enorme. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Se nos fueron los Sueños Posibles, un programa muy intenso. Jorge Altamira, María del Carmen Verdú y Fabiana Túnez. Mi fallido respecto a la ciudad es fácilmente comprensible. Creo que Macri ganó las elecciones y nuestro presidente tendría que acostumbrarme. Felices Sueños Posibles, Fernando, Natacha, Irene. Nos encontramos el lunes que viene. Felices Sueños Posibles.